Que es maestro de folclore y malambista, y es director de la agrupación artística Tiempos, la cual este sábado 2 de diciembre a las 21:30, agéndenlo bien, este sábado 2 de diciembre a las 21:30, en el Teatro Español, acá en Santa Rosa de la Pampa, estarán presentando Vestigios, Telegrama de Sequía, en el marco del Festival por los 40 Años de Democracia, que está comenzando hoy, organizado por la Municipalidad de Santa Rosa y el Instituto Nacional de Teatro. Y ya lo tenemos en línea a Walter. Walter, ¿cómo estás? Te saludan Ramiro Páez. Hola Ramiro, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes también para toda la audiencia. En este primero de diciembre, caluroso. Sí. Ya se nos viene el veranito encima. Tremendo, bueno, ¿no? Ya palpitando lo que va a ser nuestra presentación en el Teatro Español de Santa Rosa. Uh-huh. El día sábado, a partir de las 21:30, que con esta hora que bien decías, Vestigio, Telegrama de Sequía, así que bueno. Claro. Para comentar un poco de eso. Imagino que ahí en los ensayos, con estos calorcitos de estos días, se debe poner pesada la cosa, ¿no? Y, bueno, bravo, somos un grupo de... La agrupación se compone de 23 artistas. Ajá, ¿sí? Bastante. Interdisciplinarios, somos artistas culturales de toda la provincia y de diferentes disciplinas, y que nos unimos a hacer intervenciones artísticas, en este caso propuesta de danza, teatro, que venimos realizando ya desde hace 2 años. Así que nada, contento con este cierre de año, contento con el trabajo que vamos a presentar, tan significativo para el mundo, como tiene que ver con el recurso del agua, y principalmente para nuestra provincia, que bueno, hoy más que nunca está latente estas cuestiones que tenemos de recursos hídricos, ¿no? Tal cual, totalmente. Y para la audiencia que ya nos están escuchando, antes de hacer un pequeño paréntesis, cualquier pregunta o comentario, tenemos el chat abierto, público y popular, en radiokermes.com/live, ¿sí? Así que ahí nos encanta que nos escriban. Y como dije recién, la obra se llama Vestigios, Telegrama de Sequía. Y para nuestra audiencia que ya viene siguiendo la temática hídrica, la problemática de los ríos pampeanos, ya algo les tiene que decir Telegrama de Sequía, para quienes conozcan un poco la historia, ¿no? Pero vamos a la obra entonces. ¿Cómo surge en particular esta obra del grupo Tiempos? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál fue el contexto en donde se plantea esta obra de teatro? Bueno, nosotros básicamente nos dedicamos a hacer intervenciones artísticas de todo índole, obviamente teatral y basadas también en danzas folclóricas, pero realzamos problemáticas de la provincia de La Pampa, ¿sí? Uh-huh. En este caso tiene que ver con lo que pasó con Ángel Garay, que fue un puestero, ¿sí? Un telegrafista, policía del oeste de la provincia, que en el año 47, a raíz de una situación que sucedió acá en la provincia, decide mandarle una carta al entonces presidente Juan Domingo Perón, alertando sobre la situación que estaban pasando la gente que vivía en la zona, ¿no? Sí. Entonces, a raíz de eso, es que montamos toda una apuesta basada en ese hecho real que vivimos en el oeste de la provincia de La Pampa. Uh-huh. Y decime, todos los integrantes, ¿cuántos me dijiste que eran? ¿33? 23. Sí. ¿Conocían los 23 la problemática del río Atuel y la historia? ¿O había algunos que por ahí no eran de acá de La Pampa y no tenían mucha idea de...? No, mayormente, el territorio pampeano conoce, pero tenemos también muchos chicos jóvenes, de 21, 22, 24 años, que si bien han sentido nombrar la problemática, no la conocía tanto en profundidad. Bueno, claro. Yo tengo 37, tampoco soy tan añejo, pero a raíz de investigaciones y de lectura empezamos a profundizar mucho más, y bueno, nos vamos encontrando con un montón de cuestiones. Sabemos que la provincia de La Pampa es una provincia relativamente joven, pero no menos importante en el territorio y no menos interesante en cuanto a las acciones que nos competen a todos y todos los pampeanos. Entonces, todo esto hay que visibilizarlo, todo esto es hay que llevarlo adelante, y creemos que nosotros, a partir del arte, podemos hacernos cargo de una parte, y es por eso que nos interesamos y ponemos esta apuesta en común para que toda la ciudadanía de la ciudad de Santa Rosa pueda ir a ver y conozca un poquito más en profundidad, a través del arte, lo que hacemos nosotros, ¿no? Claro, totalmente. Y mirá, yo de arte la verdad que es un casi un camino frustrado para mí. A mí me encanta, soy un gran consumidor de arte, de teatro, de poesía y todo, pero la verdad es que yo soy un queso para todas esas cosas. Y yo hipotetizo, digamos, que bueno, que si que el artista necesariamente se compenetra con el tema de sus obras y que las obras algo le tienen que generar por dentro, ¿no? Mientras las desarrolla, mientras las interpreta. ¿A ustedes le ha pasado algo como experiencia personal, particularmente con esta obra? Con esta obra sí, la verdad que empezamos a investigar muchísimo, nos vamos encontrando en el camino con un montón de gente que también lleva adelante esta lucha, si se quiere decir, como Ariel Alpataco Vázquez, que es un inspector uh-huh. también, que tiene varios libros y que habla sobre problemáticas de la gente del oeste, es un férreo luchador, bueno, Edgar Morisoli, Julio Domínguez del Bardino, sí. Nos fuimos familiarizando con toda esta gente que ha hecho mucho por esta causa y que no ha dejado un legado recontra importante, algunos y otros lo siguen llevando adelante. Uh-huh. La verdad que esto que decía vos, trabajamos mucho en los personajes, tratamos hoy casi toda la mayoría de los chicos y muchos ciudadanos de la provincia de La Pampa tienen antepasado de gente criolla, claro. Gente que ha vivido mucho en el oeste. Entonces también le demos una representación ficticia a todos esos personajes, buscamos uno aparecía con una foto de su abuela que vivió en Santa Isabel, otro uh-huh. chico tenía, el abuelo era por ahí un poquito más de estos lados, pero sí tenía que ver con las tareas que hacían, de cuidado de chiva y demás, tareas rurales. Entonces todos fuimos buscándole una forma un ficticia, si se quiere, y también un poco real, porque la verdad que nos traían muchas cosas que pasaban hoy también, y que no lo encontrábamos sentido, y se lo fuimos dando. Entonces a raíz de eso se fue generando toda esta apuesta que al final terminó en esta obra, ¿sí? Claro. También contarte que hace poco tiempo, gracias a una gestión del INET, estuvimos participando en una reunión patagónica, fuimos seleccionados con esta obra también, uh-huh. en Nos Alerce, donde fuimos cuatro integrantes de la agrupación, que son Laura Gómez, Juan Regalado, Nico Sosa y quien te habla, uh-huh. a poner esta apuesta, porque como está enmarcada de entre los 40 años de democracia, hay mucha gente que vivió en época de dictadura, y sobre todo dos teatristas enormes, como uno que es argentino, Aristide Varga, y su mujer Charo, que es española, pero vivió también en la dictadura de Franco. Entonces, la experiencia fue hermosa, pudimos compartir con ellos y con toda la gente de todas las provincias que componen la Patagonia, obras que son referidas a estas cuestiones temáticas en democracia, uh-huh. y nos vinimos recontra felices y con un montón de herramientas también para ponerle a toda esta intervención que comenzó siendo muy chiquita, porque nosotros la armamos para la primera fiesta provincial que se hizo ahora, a mediados de agosto, creo que estuvo la fiesta provincial del teatro acá en, claro. en Santa Rosa, que uh-huh. se hizo, y nosotros con la agrupación hicimos el cierre y el inicio de la fiesta con uh-huh. intervenciones, esta artística de vestigio le hicimos callejera fuera del teatro, en su momento una intervención de 15 minutos, 18, y después presentamos otra que es Desarraigo, que tiene que ver con el exilio de artistas nacionales en época de dictadura, uh-huh. especialmente basada en la vida de Mercedes Sosa. Y bueno, a raíz de todas estas cuestiones que presentamos decidimos llevar esta problemática también a todas las provincias patagónicas que entendían y también están muchas también en la misma lucha con estas cuestiones hídricas. Nosotros nos sorprendía mucho esta cuestión y la verdad que nos venimos con un montón de herramientas de estas dos personas que dieron esta capacitación que fue hermosa y hoy pudimos transformar la obra en una obra de teatro propiamente dicho, valga la redundancia, claro. y tenemos un espectáculo de 40, 50 minutos, así que, nada, trabajando a full y enriqueciendo cada situación, cada persona que compone un personaje, y bueno, espero que la vamos a dejar a consideración de todos los que quieren ir a verla, y obviamente que tengas que escuchar las críticas luego para seguir trabajando sobre todo esto, ¿no? Claro, qué lindo lo que contás. Y bueno, y justamente, ya que tienen experiencia habiéndola presentado en otros ámbitos, no es la primera vez que lo hacen, ¿cómo van percibiendo la recepción del público cuando le cuentan sobre esta problemática? ¿Les sorprende? ¿Los entristece? ¿Les da bronca? ¿Qué sensaciones surgen en la gente que después les retribuyen a ustedes y le dicen, che, a mí me pasó esto cuando los vi? La verdad que anteriormente ya habíamos hecho otra obra, a principio, hace 2 años más o menos cuando comenzamos, en una apertura de teatro, donde presentábamos Rancho con aroma de mujer, que tenía una temática parecida, ¿sí? Y nada, nos pasó que los personajes que interpretábamos, muchos también conocidos de la zona, sus familiares se acercaron a verla, con nietos del personaje que interpretábamos, y la repercusión fue tremenda, se generó algo hermoso, nosotros pudimos interpretar con mucho respeto, esto lo hacemos con mucho respeto, la verdad que dedicamos muchísimo tiempo, si bien obviamente como es una cuestión artística también tiene un poco de una cuestión ficticia, si se quiere, porque si bien estudiamos los personajes a fondo, uno se lo puede imaginar, pero no sé si por ahí realmente se asemeja a lo que vivieron ellos, ¿no? Claro. Pero la idea es dejar que no se pierda, la idea es dejarlo en escena, dejarlo en vivencia, a nuestra manera de hacer la danza, nuestra historia, y bueno, fundamentalmente hacemos mucho hincapié en eso, en buscar que estas cuestiones se tienen que evidenciar muchísimo más y entender que la cuestión hídrica es muy importante, es muy importante, por eso hay tanto en juego, por eso no nos quieren devolver la plata, y por eso tenemos que entender que es un derecho universal, claro. Y hoy no está pasando acá, nosotros por ahí hablamos de democratización, o miramos de un montón de cuestiones políticas hacia afuera, y la verdad que nos está pasando hacia puertas adentro, sí. Y en una historia recientemente, Ángel Garay fue en el año 47 que mandó esta carta, falleció hace 2 años, o sea, un tipo que luchó, dio su vida por esto, se jugó el pellejo, antes que La Pampa fuera territorio, ya estaba pasando esta cosa. Julio Domínguez Bardino también escribe en sus poesías y relata un paisaje tremendamente desolador, que es increíble que al día de la fecha vos lees sus canciones, lo que escribía, y parece que fuera hoy. Tal cual. Entonces, hay que evidenciarlo, no se tiene que perder, son causas que nosotros como territorio nos dan identidad, nos forjaron una identidad y nos forjan esta lucha, que hay que trabajarla y llevarla adelante donde se debe, pero concientizando a todos y todos los pobladores de la zona, ¿no? Claro, claro, claro. Y mira, si tuviéramos que contarle a la gente qué pueden esperar encontrar mañana, en términos, digamos, artísticos, porque la temática ya sabemos de qué va, ¿qué se podría decir? ¿Qué se podría adelantar sin hacer mucho spoiler? Se van a encontrar una obra muy dinámica, donde van a encontrar diversos personajes, ¿sí? Que vamos a entrar en profundidad de lo que fue, por qué Ángel Garay mandó esa carta, ¿sí? ¿Qué es lo que lo lleva a mandar esa carta? Donde hay una historia, donde se enlaza también en un reclamo de pueblo, y donde van a encontrar también mucha gente que nos acompaña, otros artistas con música en vivo y demás, que también hace que esta obra sea mucho más interesante, ¿sí? Así que la temática ya por sí sola habla de todo lo que hay para representar, pero la verdad que se van a sorprender y creemos que tenemos una muy linda propuesta para el día sábado. Lo más interesante también que es totalmente gratuito, esto está brindado, sí, por el Estado, así que se pueden acercar al teatro, ¿sí? Las entradas son por orden de llegada, así que bueno, esperemos que nos puedan acompañar y que obviamente después estamos abiertos a cualquier crítica constructiva que nos puedan llevar adelante para que nosotros sigamos creciendo en este camino, ¿no? Creciendo, perdón. Totalmente, qué lindo. Bueno, Walter, la verdad que es re lindo, súper entusiasmado también de poder ir a ver esta obra yo, particularmente. Si puedo hacerme un tiempito, justo Flor va a estar llegando, así que bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. Y si no, será en otra oportunidad, pero cuando apenas lo vi y vi como el tráiler, digamos, ahí en Instagram, se me erizó un poco la piel, porque hemos contado nosotros muchas veces la historia del río Atuel, las distintas historias que hay, digamos, en toda esa larga trayectoria de despojo, y justamente la historia, particularmente el 7 de agosto, de Ángel de Garay y el telegrama, bueno, la situación que lo motiva a él a escribir La Perón y todo esto, que es muy emotivo y, como vos decís, es muy actual, porque basta simplemente con agarrar la ruta 10 o la 14 hacia el fondo y andar recorriendo esos lugares y darse cuenta que lamentablemente las cosas no han cambiado desde aquella época. Walter, te agradecemos un montón. Te dejamos el micrófono abierto para que digas lo que quieras. También, si querés comentarnos de qué medios tienen para comunicarse o para enterarnos de las obras y las presentaciones que hace Grupo Tiempos. Perfecto, bueno, primero volver a reiterar la invitación. Mañana sábado a partir de las 21:30, las citas en el Teatro Español. Vayan un ratito antes para que demos sala ahí y puedan estar cómodos, ¿sí? Creemos que va a ir mucha gente a ver esta propuesta artística, ¿sí? De danza teatro. Uh-huh. Dejo un Instagram, tiempos, LP, ahí nos pueden encontrar y ver todos los adelantos de lo que vamos transitando durante todo el año, las presentaciones que tenemos y lo que llevamos, la idea que llevamos a cabo, ¿sí? Así que nada, espero que eso, que contar con la presencia de todos, de todas, que se rimen, que vean y que principalmente es una obra hecha por artistas de la ciudad, de Santa Rosa, por artistas todos pampeanos, eso también tiene un punto valorable. Uh-huh. Y nada, que nos componemos de muchos jóvenes que tienen muchas ganas de seguir haciendo estas cuestiones y que la verdad que para nosotros que nos acompañe la gente y que el público nos dé una crítica, nos dé un aplauso, nos dé su emoción, es mucho más importante y también es valedero. Así que luego si las esperamos y espero que, bueno, el sábado el teatro esté repleto. Totalmente. Bueno, Walter, te dejamos. Muchas gracias por tu tiempo y seguramente nos estaremos comunicando y viendo en un futuro. Bueno, te agradezco a vos también por el espacio, a todos los chicos de la radio. Que tengan buenas tardes. Nos vemos el sábado.